Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, es la hora. Has estado tus picos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Siento feroz, la tengo tanta energía dentro, metida en el cuerpo, dentro del alma, corriéndome por las venas ahora mismo, que sería capaz. ¡Ah! Señor Sergio. Señor Sergio Benet, veo que tú compartes mi entusiasmo, no solamente mi entusiasmo, sino mis ganas de ayudar a la gente. Mis ganas de estar aquí una noche más en Radio Marca. Yo también estoy desbordante de energía, o sea, repleto de un impulso salvaje. Que yo no sé con este impulso salvaje que 902-345-678, porque esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Uribet. Y ayer no hubo programa, porque nuestro compañero John estuvo retransmitiendo un partido de la final de la NBA. Baloncesto, lo de la canasta. Sí, bueno, pero tremendo. Mañana para gente todos. Gente muy alta, además bastante lejos, tiene unas horas muy raras. Mañana, a partir de las 3 volverán a estar aquí, un poquito antes, 3 menos cuarto, además, así, y será el siguiente partido ya en Orlando para ver si nuestro querido Pau Gasol es una cosa super curiosa, se acerca un poco más al anillo. Ganan un dineral, además, esa gente. Basta, 902-345-678, basta, 902-345-678, porque a partir de ya queremos que nos llaméis, ¿vale? O sea, tenemos muchas llamadas, muchas cosas que hacer y, sobre todo, muchas cosas de las que hablar. Ahora vamos a escuchar lo que pasó la semana pasada en la hora del Jalalala, con lo cual, si cualquiera de los temas que oís levanta vuestra pasión, digamos que es la espoleta que hace estallar vuestras ganas de participar en la hora del Jalalala. Le veo violento. 902-345-678, 902-345-678. Os recuerdo que el 902-345-678 es un teléfono sin coste adicional, equivale al coste de la llamada, es como una llamada local, pero además, cuando vosotros nos llamáis, nosotros devolvemos la llamada, con lo cual no hay excusa para no participar con nosotros. Más cosas. Podéis participar también a través del foro de mensajes, el 7900, remarca espacio lo que nos queréis contar. O... Cálmese. Ayer estaba en casa, por supuesto, estaba escuchando la retransmisión de nuestro querido amigo John de Radio Marca. Y estoy seguro que a la vez de eso, sí, estabas hablando y haciendo como jalalala tú solo. Sí, era y la gente, o sea, y quejándote. No, porque yo me estaba imaginando, yo lo hicieron muy bien, ¿no? Y dije, seguro que esta retransmisión está alegrando el corazón de los oyentes y está haciendo que la gente se lo pase francamente bien. Está todo el mundo muy contento. Pero seguro que hay alguien con un problema, claro, de amor, si doliéndose. Que está pasándolo mal. Alguien jodido. ¿Quién le va a ayudar? 902-345-678, porque aparte de que tenemos cartas para leeros esta noche, sí, queremos que nos llaméis para contarnos vuestros problemas. Pero y sobre todo si queremos que nos enviéis, sí, mensajes a cuéntametusmovidas@lahoradejalalala.com, ¿vale? Sí. Porque, pues, por ejemplo, o que nos agreguéis, como ha hecho mucha gente, al 20. También a cuéntametusmovidas@lahoradejalalala.com. Sí, por el contrario, nos, sí, podéis enviar un mail y decirme, mira, llámame. Sí. Porque quiero decir, nosotros también estamos dispuestos a que si nos enviáis un mail, nos decís, es que no me da la gana gastarme. No hay problema, nos enviáis vuestro número de teléfono y tal. Si queréis, en el mismo Facebook, podéis en la parte de arriba a la derecha, donde pone buscar, ponéis la hora del Jalalala, pues os vamos agregando, podéis ir hablando en el muro, y lo que se va comentando en el muro es un poco lo que, a fin de cuentas, amalgama el Jalalala en una comunión perfecta entre nuevas tecnologías, internet, la radio, el teléfono. 902-345-678. A partir de ya, por favor, queremos que nos llaméis tanto para contarnos vuestros problemas como para ayudarnos con las cartas que nos van llegando y que son gente que sufre, gente que escucha el Jalalala cada noche y que se acerca a su teclado con el corazón roto. ¿Has pensado alguna vez que si nosotros nos pusiésemos idiotas, que es una cosa que nos puede pasar fácil, podríamos decir que somos un programa 2.0? ¿Qué? Esto, si te pones en un programa de esto de intelectuales, claro, ahí, es verdad, sí, es que como es interactivo, pero sí, que pasó, es un programa, claro, de llamadas de toda la puta vida, pero, sí, pero y me dices, no, es que es 2.0. pero sí, yo me paso por el forro los cojones el 2.0. Bueno, o sea, que sabes, o sea, sí, que, o sea, con todo el respeto, 902-345-678, a partir de ya queremos que nos llaméis, pero antes, por favor, todos pegados al transistor, al receptor de radio, porque vamos a escuchar lo que pasó la semana pasada en el Jalalala. ¡Hala, Javito, hombre, pincha, vale, ahí! Llevo saliendo con mi novia desde hace 6 años y juro por lo más sagrado que en todos estos años nunca le he puesto ni un dedo encima a otra chica. Pero bueno, resulta que mi empresa hace contratos para estudiantes que duran todo el curso y son de octubre a junio, así que como se nos acababa el trabajo este viernes, hicimos una cena a todos los compañeros juntos y luego salimos por ahí. Pues bueno, hay una compañera que llevamos todo el año tonteando. Efectivamente, después de la cena nos fuimos a un garito y empezamos a tontear a lo bruto, con algún piquito y poco más. Pero vamos, que ya se puede decir que le puse los cuernos a mi novia. Pues bueno, cuando cerraron yo me ofrecí a llevarla a su casa porque vive un poco apartada de la ciudad. Y ya que estamos... La llevé allí y volvimos otra vez a tontear con besitos en el cuello y tal, pero controlando. Pues llegó el momento que se tenía que subir y me dijo que subiera con ella. Y supongo que por falta de huevos y miedo le dije que mejor que no. Pues bueno, resulta que en el garito en el que estuve tonteando estaba una amiga de mi novia que me vio. Y lo que es peor, luego vio cómo me iba con ella en el coche. La llamo para pedirle que no se lo diga a mi novia. Mi hermana dice que no sabe, que haga lo que yo quiera porque soy gilipollas. ¿Qué creéis vosotros? Yo lo que tengo claro es que lo que diga la amiga y lo que diga el novio se va a creer a la amiga, seguro. ¿Quién coño va a llamar? ¿Tú te crees que la en conforme llame a la amiga cuando vuelve contigo está cogiendo el móvil llamando a otra? Buenas noches. El chico es gilipollas. Sí, esto está... En eso estamos de acuerdo. Sí, no, no, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, sí. Y segundo, no va a poder chantajear en ningún momento a la amiga. Llama a la amiga y le dice, no, tal, mira, que tal, que no pasó nada, que te estás delatando, tronco. Va a decir la amiga, si no pasa nada, ¿para qué cojones me llama? Hola, buena. La tía, Nadia, ni más ni menos. Puedes elegir tú, Nadia. Tengo dos cartas de dos personas. Un tal Robert y un tal Jaime. El Robert. Yo estoy con mi chica desde hace unos 5 años y estaba convencido de que éramos los más felices del mundo porque de verdad que nos iba todo de pe. Sin aviso previo, hace una semana más o menos, mi novia me dijo que quería que lo dejásemos. Yo me quedé destrozado, no me lo podía ni imaginar y estuve llorándole muchísimo para que me lo pensase mejor. Me dijo que lo único que me podía decir es que en vez de cortar podíamos tomarnos una pausa de unos meses. Yo le dije enseguida que sí, pero claro, ahora me lo pienso y no sé qué hacer porque ella me ha dicho que hará lo que quiera. ¿Qué le puedo decir para que cambie de idea y no me deje? Yo veo que la chica... Yo entiendo a la chica, la entiendo perfectamente. Sí. No, pero si no es una cuestión de entenderla o no entenderla. A ver, yo lo que no entiendo es cómo ha aguantado con el llorón de los huevos este 5 años, o sea... No, pero aparte, a ver, es que este chico tiene poco que hacer, porque si ella quiere cosas nuevas... Hmm. A ver, esta chica claramente le está diciendo, yo quiero probar más tíos. ¿Qué pasa, tío? Le estáis dando cera de lo lindo a mi primo. ¿Pero es tu primo, en serio? Vamos, es el primo Robert. ¿Pero, en serio? No me lo puedo creer que os haya llamado, os haya escrito, nos ha escrito una carta. Te voy a explicar la situación. Dale. La genética es muy caprichosa. Y entonces yo creo que le han dado los 15 minutos de gilipollez de la familia. A ver, cuéntanos. La verdad es que yo entiendo a su novia. No, bueno, tú y toda España ahora mismo. El tema no es del corazón. No. La base que no. No, pero base tampoco que... falta que no. Es que sí, han pasado 2 años. Y la verdad es que desde que nos fuimos a vivir juntos cuando nos casamos, las cosas han ido bastante mal. Estamos todo el día discutiendo y los dos lo estamos pasando francamente mal. Pues bueno, yo conocí una chica a unos 10 meses y empecé a tener una relación con ella. Al principio solo era sexo, pero la verdad es que me ilusioné mucho. Pues más o menos en Navidad dijimos que este mes de mayo, que era cuando ella acababa de pagar una hipoteca o algo así con su pareja, rompíamos con nuestros cónyuges y empezábamos. Resulta que desde entonces yo estoy mucho mejor con mi mujer. Pero el viernes ella discutió con su marido y le contó todo. Claro, ahora ella me pide que cumpla mi parte y yo estoy hecho polvo. No sé qué hacer porque creo que no quiero dejar a mi mujer. No quiero dejar a mi mujer ahora, pero dejar a esta chica en la estacada, no sé. ¿Qué pensáis que es lo correcto? Puede pasar otra cosa. ¿Qué pasa? Que la chavala con la que se está acostando, sí, se rebrinque, dice, tú no dejas a tu mujer, o ahora tu mujer se va a enterar de lo que sí, estás haciendo por esto, ahí. Sí, esto sabíamos que iba a llegar. Las mujeres son capaces de todo, ¿eh? Venga, qué gran frase, ¿eh? Sí, pero no, otro, tú también aspiras. Hola, buenas noches, soy el cuñado de Jaime. Sí, eso para empezar. Robert es un ñoño y es un cobarde gallina, capitán de las sardinas, que se busque otra. Sí, ha dicho que siempre ha tenido relaciones, coño, tampoco le va a costar ahora, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Mucho mejor. Probablemente este debe ser el último programa del mundo donde debería contar mi caso, porque viendo cómo nos ponéis... Pero bueno, mi problema es de verdad, y la ayuda me gustaría. El tema es que estoy con mi novio desde hace un montón de años, y no nos va del todo mal, pero la verdad es que yo ya llevaba un tiempo agobiada. Yo también tengo un lío desde hace un par de meses, y me he acordado de lo que se siente estando enamorada de alguien, y ni se parece a lo que yo vivo con mi novio. El rollo es que voy a cortar con él, pero no sé cómo hacerlo, porque no tenéis ni idea de cómo lo voy a destrozar. En serio, se va a quedar deshecho, porque él es súper feliz conmigo, y no se lo espera, así que no quiero hacerle daño. ¿Cómo se puede enfocar para que no se sienta que lo abandono? Que lo mejor es quedar borde y contarle que me estoy acostando con otro desde hace meses. Es mejor porque así me odia o algo y no es tan difícil. Pero me parece un poco vasto. Aunque podría hacerlo. Yo le he puesto los cuernos 2 veces en estos años y siempre se lo he contado. Vamos, que no me corto. Fantástico. ¿Qué pensáis?

¿cómo lo has afrontado? Es una forma tan elegante de llamar a una persona, ¿cómo te refieres con ella? Con cariño, ¿no? Porque esto es una forma cariñosa de decírselo, ¿no? Cachorra. Cachorra, no, no, mucho mejor. Sí, sí, sí. Para empezar, bueno, él tiene que hacer lo que le dé la gana. Y si el perro le supone un problema, pues nada, que deje a la perra, se vaya con su perro y escuchen el programa por la noche juntos. Y una cosa, y otro dato muy importante que él dice, no, si es que es una chica guapa con futuro, tal. Sí. O sea, está con ella porque tiene futuro y es guapa. Bueno. O sea... Son dos motivos bastante morones. Son dos motivos pero interesantes. Son motivos guapos. Oscar, buenas noches, ¿qué pasa? Ese soy yo. Teniendo en cuenta que mi madre le puso el nombre por una lista que hizo en el hospital y eligió con los ojos cerrados, pues sí. Vaya. Pero vamos, que me gusta. ¿Cuáles eran los otros nombres que había en la lista? No preguntes, no preguntes. Pues no, en esa época, Isidro, pa'lante. Pa'lante hubiese molado más. Pa'lante. Yo creo que no es lo mismo sacar a pasear a la novia y acostarte con el perro que sacar a pasear al perro y no, si le ha cagado el principio, después no está joder, estaba viendo el Facebook y ha llegado tarde. Un segundo tarde para cortar. Doce minutos tan solo para llegar a las 2 de la mañana. Bien. 902-345-678, porque si lo que has oído lo ha sido... Esto es lo que pasó la semana pasada, ¿vale? Con lo cual, si alguna de las cosas que has oído te ha gustado, quieres comentarla, es tu oportunidad. 902-345-678. Sobre todo si no te gusta, sobre todo si piensas que hay alguien que está cometiendo una injusticia, si piensas que hay algún problema que puedes solucionar, tú eres la persona idónea que puedes ayudar. La hora del jalalala es una espada hecha de justicia pura, que se hiergue ni esta las noches de Radio Española. Y que hace, y que nos convertimos de pronto en los querubines, en los arcángeles, en los adalides. Todo esto, de una nueva forma de entender el amor esto, y de afrontar todo esto las viene penurias. Porque el señor Benet de pequeño se comió un libro radioactivo y pregúntame, ¿por qué se comió un libro aunque fuese radioactivo? Era así, y entonces era un diccionario además, y empezó a mezclarse. Esta noche no me apetece tomarme las cosas a pecho, ¿no? Y utilizar un rollo profesional, que es lo que solemos hacer por las noches nosotros. Sí. Y no, esta noche me apetece engominarme el pelo con gomina de ternura. Gomina de ternura. Y salir a la calle con mis mejores galas. Basta. Deje de golpearme con sus metáforas. Y salí a la calle con mis mejores galas para poder lucir ante pero todo si el mundo solo, que el Jalalala es un programa abierto para todos vosotros. Hablando de abierto, el otro día... Diga, perdón, que se le ha oído. Perdón, es que me he apartado el que no se me había. Dime. El otro día, yo, que soy una persona de la noche, salí lanzado, ¡bum! Sí. En mi coche. ¿Y qué hice? No sé, ¿qué te abrieron? Paré en una gasolinera. Ah, vale. Y me confesaron que escuchaban la hora de Jalalala. Pero además es mucho más grave porque me pidieron que les mandase un saludo. Mándanos un saludo. Un saludo para todos los 902-345-678. Hasta hora de la noche ya tenemos algunas llamadas, gente que ha oído los problemas de la semana pasada, quiere intentar ayudar. Está bien, está guay, o sea, quiero decir, pues no sé, estaría, no sé, en torno al 6, 6 y medio, o sea, un bien, ¿no? Una cosa... ¿Con los problemas o con la solución? No, en general, o sea, la situación está guay, o sea, es lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo llego aquí, quiero que me llaméis, me llamáis, está bien. Pero sin embargo, digamos que esto puede alcanzar un nuevo escalón. Puedes dar un paso adelante. ¿Quieres ser un 9 en el Jalalala? Es un verdadero, un sobresaliente. Cuéntame tus auténticos problemas. Si nos llamas y nos quieres contar tus problemas, en vez de mantenerte, pues digamos, agazapado, quieto, estático, impasible, anonadado ante las cartas, escondido, acojonado... Sí, siendo una auténtica comadreja. Sí, que es lo que la gente normalmente hace y nos encanta. Que nosotros ante las cartas de los oyentes. Nosotros lo entendemos. Sí, pero tú puedes dar un paso adelante. Y ese paso es mejor. Llamar y contarnos tu problema. O sea, si nos llamas y nos cuentas tu problema, cuando llames al 902-345-678, tú se lo dices a Javito, que es el chico que amablemente descubrió. Y que el otro día, ayer descubrí que se llama Fernández de apellido. Tócate los cojones, después de tanto tiempo. Claro, claro. Que tenga que oírlo. Es súper novedoso. Que hay... en la retransmisión de la tele. Bien. Pero sí. Si lo escribes con una hermana, es un email. No, una mierda, yo no escribo nada, se lo pillas tú. 902-345-678. Lo que decía es que si queréis realmente entrar en antena sin tapujos, sin cortapisas, rápido, pues decirle a Javito. Quiero ser yo. Llamáis al 902-345-678, que recuerdo que es un teléfono, es un 902, equivale al coste de una llamada local y además siempre os devolvemos la llamada, con lo cual no sale caro. Pues le decís, mira, yo llamo para contar un problema. En ese caso, la autopista del Jalalala de pronto se abre, o sea, es como una pista despejada para para que tú te aproximes hacia nosotros desde a través del hilo telefónico y compartas en... No, la mierda de autopista que va por un hilo, que lo sepas, ¿eh? 902-345-678. Venga, va, que me lío y no, esto no adelanta. Ya faltan 8 minutos. Vamos a poner una cancioncita, va. ¿Cuál? Pues espera, espera, que lo miro yo, que lo miro yo. No, que no, lo miro. No. Avantasia, Chalice of Agony. Esto es el cáliz de la agonía. Hostia, Avantasia, es que, no, es que claro, Javito no se atreve a darle al play. Yo no me atrevo a callarme. Venga, dale, dale, dale, dale. I've seen them. no fue un sueño. Somos campeones de Europa. Y ahora defendemos al continente en la Copa de las Confederaciones. España contra las selecciones campeonas de todo el planeta. Egipto, Sudáfrica, Irán, Italia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Brasil. Todos los partidos del torneo. Directo. En Radio Marca, la radio que hace afición. Tras esta, no tienes huevos, faltan muchos huevos. ¿No? Dos minutos, un minuto tan solo para llegar a las 2 y el boletín. Tenemos una llamada. Nadia, buenas noches. ¿No? ¿No? Vale, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Es que no... Pues Maika. Ah, Maika, perdona. Es que estabais diciendo que era Nadia, Maika. Vale, vale. Es que son... Nadia y Maika son dos chicas del Facebook y me lo había dicho el señor Albi. Perdona, Maika. Joder, soy un mal educado de los huevos. ¿Me perdonas? No le perdones. Oye, me han dicho que ha habido este fin de semana reunión de los Backstreet Boys. Sí. Los Backstreet Boys son lo más, ¿vale? Sí, y nos hemos ido a la playita. O sea, los Backstreet Boys son lo más, ¿vale? No te rías. Los Backstreet Boys son lo más, tío. Me parece gravísimo decir eso y decirlo en la antena. O sea. ¿Pero por qué? O sea, yo soy orgulloso de lo que pienso. O sea, no tengo ningún problema. Bueno, Maika, guapa. A ver, es que no da tiempo a nada, porque nos vamos a boletín. ¿Tú de cuál eres? Del moreno, con pinta de rapero malo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? AJ. Ese era el bueno. No, nos vamos a boletín. Maika, no te me vayas, que volvemos enseguida. 902-345-678. Vamos al descanso. Vamos a empezar a hablar ya, por Dios. Radio Marca. Nos encanta la información. Seis minutos por encima de las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Patrocinio que, por ejemplo, engloba magníficas opciones de juego como la que nos ofrece Unibet en cuanto al póker. Unibet es líder de su categoría. No quiero decir que no, suena mal. Unibet es la mejor. Líder mundial en su segmento. No. Unibet es líder en cuanto a póker. No por nada ya, porque aparte de que todos tienen... Bueno, sí, tiene muchas salas, es verdad, más que sus competidores. Tiene más opciones que sus competidores. Te enseña a jugar al póker, cosas que sus competidores no hacen. Tiene el mejor equipo de póker online de Europa y probablemente del mundo, sí. Cosas que sus competidores ni sueñan. ¿Sabes a quién tiene? ¿A quién? Dentro del equipo de Unibet, el líder es Raúl Mestre. Está viviendo. Sí, Raúl Mestre, buenas noches. Hola, Raúl. No, casi. Un día de estos dirá que sí. Y entonces, yo creo que la opción de poker de Texas Hold'em en Unibet es la única, no hay más. Pero bueno, o sea, puedes buscar, además, una cosa: si tú te metes en Unibet.com, nada más entras y tal. Yo no es que me meta, yo es que no salgo de Unibet.com. Tienes que salir y volver a entrar, ¿vale? Porque si no, no vas a ver las mejoras. Que son como muy técnicas. Lo doy F5. Sí. Las mejoras que son como muy técnicas y tal del sistema de juego. Porque lo que han hecho últimamente es mejorar todos los pequeños detallitos y tal para que cada vez sea más fácil jugar. Y ya no solo más fácil, sino más cómodo. Que es decir, tú puedes ir jugando, pues tienes un sistema de auto-top-up, que es un sistema de recarga automática, puedes tener pagos anticipados. Están cambiando los... Pero si lo tuyo es más el juego lúdico, la forma de juego lúdico, vale, o sea, es más jugar por la diversión. No te apetece pensar tanto, ¿no? Delante del de esto, porque es verdad, el juego del... Traga perras. Bingo. Perfecto. MariaBingo.com. Porque además de poder jugar al bingo en la sala más grande de toda Europa, que reparte... 4,5 millones de estados. Además de eso, puedes conocer mucha gente, porque María Bingo es una auténtica, una verdadera maraña, red social. Pues fotos, mapas, puedes ver dónde está la gente jugando. La gente Unibet, comentando es que sus cosas. Solo pasa en un... Maika. Hola. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Sí. Maika, tengo dos cartas para leer. Puedes elegir la que tú quieras de los dos. Te explico más o menos de qué va la historia, para que puedas elegir un poco con criterio, ¿no? Tengo un grafitero. un grafitero enamorado o una carta de Borjita, el del Facebook. Pero no sé cuál de los dos, Borjitas. Aunque supongo que cuando la lea él sí que sabrá cuál de los dos. Sí. ¿Cuál prefieres? Borja. O sea, piénsatelo, porque a lo mejor al ser de Borja... No, te voy a leer la otra. Es que, ¿sabes lo que pasa? No, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Al conocer a Borja no vas a poder ser todo lo... ¿Sabes? O sea, yo quiero una persona que sea... Necesito mucha... ¿Me quieres ayudar, desgraciado? No, es que no quiero. Vamos a ver, es que no se me ocurre qué le estás contando. ¿Qué quieres? ¿Objetividad? Eso, no esa. Existe. No. Pero, no vale. Qué tremendo redondo. Pero, que me vengo arriba. Súbela, Javito. Maika, ¿a ti te gusta esto tanto como los Beach Boys? Como los Backstreet Boys. A los desgraciados del Facebook que se... Perdona, a los desgraciados del Facebook que dicen que yo lo de los Backstreet Boys lo digo de broma, lo digo muy en serio. Sí, tenéis que ver el tatuaje en el... No, tengo un tatuaje, pero me gustan. Me quiero unir a los que piensan que desde que os habéis cambiado el horario también os han apretado los huevos, porque estáis más light que antes. Aunque también es comprensible porque os oye más gente y tendréis que intentar no espantarlos. Yo confío que en unos días volvéis a las andadas, porque lo que más mola de vuestro programa es que no os cortáis. Contando con que esto sirva de peloteo, os cuento lo que me pasa porque es un problemazo. Veréis, yo soy pintor de graffiti profesional, o sea que me gano la vida pintando graffiti, si eso lo había entendido. Pero por las noches sigo saliendo a hacerlo en plan diversión. Esto lo que quiere decir es que por el día pintarán lo típico de pintar para, pues no sé, para decoración y tal, y por la noche pues porque le mola, joder. O sea que no para, vamos. No. Porque los que pinten saben que esto es un modo de vida que se te mete en la sangre y ya no puedes dejarlo. Yo llevo ya 15 años. Pues bueno, como hace como unos cuatro años empecé a salir con mi novia. Ella nunca ha tenido mucho que ver conmigo en casi nada, pero tampoco me ha pedido nunca que lo deje, ni le ha molestado lo que hago. Además, yo no he visto en pintas, ni soy un rapero ni un hijopero. Pues bueno, hace unos meses quedamos en que este verano nos íbamos a vivir juntos. La verdad es que ella se viene a mi casa porque yo vivo solo desde hace años. Pues desde entonces ha empezado a haber muy mal rollo con lo que yo hago, con cómo me gano la vida y demás. Además, ella está siempre de uñas y es casi insoportable. El problema es que ella quería que nos casásemos antes de irnos a vivir juntos por historias de su familia, y como yo me niego, dice que soy muy intransigente y que no la quiero. Desde entonces yo digo que está insufrible. Me agobia todo el día y ha empezado a enfadarse porque vaya por la noche y me ha dicho que si se viene a vivir conmigo me olvide. No sé qué hacer, porque de verdad que la quiero mucho y pienso que si le pido que nos casemos, igual se le pasa. Pero claro, si se lo pido y nos casamos y luego sigue así, no quiero dejar mi modo de vida ni a mi novia. ¿Qué hago? ¿Le pido que nos casemos? Gracias por todo y espero que me ayudéis. Un saludo, Gen. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Qué? Que no se case. Ya, es que no me extraño. O sea, a ver, esta carta... Es una de esas cartas que la lees y dices... No, la he leído mal. Voy a leerme otra vez porque se me ha escapado. Admito que no estaba pendiente. Pero es que te lo vas a decir y dices... Joder, ahora sí que estaba viendo... Pero aún así, no he debido entenderla bien. Y a la cuarta o la quinta vez que la lees dices... Joder, pues sí, que es un rapero enamorado. No, o sea, un grafitero enamorado. Es un grafitero enamorado que está en una situación muy complicada. Sí, a ver, la historia es... Mi novia se ha vuelto una bruja insufrible. ¿Qué hago? ¿Le pido que se case conmigo? A ver si se le pasa. Es básicamente la carta viene por ahí, o sea, es un rollo de que de pronto su novia... Me ha gustado este resumen. Sí, su novia ha cambiado, ¿no? O sea, antes era una chica normal. Bueno, no es que diga muchas cosas buenas de ella, pero vamos, que le he dejado en paz, que es una cosa que los hombres que me escuchen sabrán que es algo muy bonito. Entonces, ahora pues, desde que hablaron de que se iban a ir a vivir juntos, ella se muda a su casa, pues ella que se ha cambiado y se ha vuelto un poco más opresiva. Nuestro agudo grafitero de la noche ha pensado que quizá esto sea... Porque ella estaba interesada en contraer matrimonio, pues probablemente por la iglesia o puede que por lo civil, pero de forma legal. Mientras que, claro, una persona que es un sin reglas, es un iconoclasta urbano, pues ha preferido no casarse porque es su... Entonces, piensa que el resentimiento puede partir de ahí, de que él no quiera casarse. Así que a él se le ha ocurrido que a lo mejor si se casa... ¡Qué Maika, por Dios! A ver, yo soy anticasarse, Joaquín. Ya. Pero vamos a ver. Si él se casa es para hacerla callar. Ah, yo creía que cuando he dicho yo quería anticarrarse, creía que te estabas proponiendo como que la deje y que se venga conmigo. No, vale, o sea. Vale, entonces, ¿cuál es el rollo? Vamos a ver. Sí, que si no quiere que ella siga estando en plan rollo bruja, que le diga de casarse. Uh-huh. Y cuando se pinche, oye, que te decía de coña. Y ya está. Claro, eso seguro que lo soluciona. A ver, vamos a ver, Maika. Es una solución cojonuda. ¿Cómo se llamaba este chico? Gen. ¿Y sabes lo que puedo hacer mientras se lo dice? Graparle un dedo. Es una cosa que también a la gente le viene muy yo guay. Yo me estoy imaginando la hostia que se puede llevar. No, cuando le diga, No, es que era coña. Es que era coña, yo no creo en el matrimonio como tú, imbécil. ¿Sabes? O sea, no, no me parece que sea la mejor de las ideas. A ver, vamos a centrarnos un poco, o sea... No, pero además, a él me pareció un bromazo. Lo que pasa es que lo tiene que sí. hacer el día 28 de diciembre, que le cae un poco lejos. Ya, ya, no, no, no, vamos a ver, o sea, vamos a centrarnos. Super, a ver, guay. Vamos a centrarnos, por favor, que es una frase que yo digo mucho, pero porque me obligáis, o sea, yo no quiero decirla. O sea, yo a mí me gusta más contar mierdas como la de la comida que de la ternura que he dicho antes. Sí. Yo esto no me gusta. Bien, vamos a ver. A mí es que en general, sí. que la solución del problema de mi novia se ha vuelto una gilipollas sea voy a pedirle que se case conmigo, me ya, chirría. O sea, chirría un poco, sí. sí. Te resulta, hay una especie de roce raro. Pero sin ¿sabes? Embargo, vamos a ver, ten en cuenta. Sí. ¿Vale? A ver. A ver, a ver, ese a ver del señor Alvides. A ver, qué mierda se me ocurre para decir. No, no, no. A ver, que voy a. Espera un momento, dame un segundo. Yo lo veo hablando estrictamente que... una burrada. Sí. ¿Vale? O sea, que el tío le diga, mira, como te has vuelto loca, voy a ver si me caso contigo, lo veo una burrada. Sí. Pero es tanta burrada sí. que igual funciona. Ya, lo que pasa es que... Quiero decir, esto es... Mira, ¿quieres saber otra burrada que igual funciona? Pero que le mete un tapón de corcho en la boca. Se me ocurre una cosa también igual sí. más arriesgada. Sí. A ver, Maika, ¿qué te parece? A ver. Igual es muy arriesgado, pero se lo podía preguntar. ¿El qué? Podía hablar con ella. Pero es que está muy agresiva, igual no le digo. Ya, pero es que antes de casarse con una tía, igual le puedo preguntar. Pero oye, lo que te pasa es... Perdona, pero el amor es arrojo. El amor es sangre caliente y el amor son cojones. Ya. Eso es el amor. Y quien te diga que el amor es otra cosa no tiene ni idea del amor. Vale, ¿aquí quién sabe del amor? Yo. Sí, pero... Dilo, ¿sabes tú, del amor? Tú sabes del dilo, amor. Dilo. ¿Del amor? ¿Del amor quién? Del amor. Yo. Y del amortiguador más. Pero, entonces, pero vamos a ver. Sí. No puedes, no puedes planear el amor. Sí, el amor sale. Sí, o sea, este chaval un día tiene que llegar... ¿Quién sabe de contratos? Tú. Vale. ¿Qué es el matrimonio? Vale, ¿quién sabe de matrimonios? Yo. Vale. Joder. Ya está. No. Bueno, vamos a parcelar. Yo sé de la parte del cariño, de la gomina de ternura, y tú y sabes... Y yo sé de la otra, de sí, la buena. Vale. Entonces, y espera, ¿y Maika qué sabe? Maika de todo un Maika poco. Maika saluda. Exacto, no, vale. Maika sabe de todo. Maika, ¿tú de qué sabes? Yo de todo. Ay, esa es mi chica. Y de la Backstreet Boys. Es la hostia. Vale, sigue. No sé qué cojones iba a decir. Vale, entonces la cosa es... Sí. Que yo, con un riesgo mental, se me ha ocurrido que igual si se lo comenta y le dice, oye, es que esta es muy rara, antes de llegar y atarme contigo en la salud y en la enfermedad, sí. en la riqueza y en la pobreza... Eres tan simpático... El pobre desgraciado, el señor Alvides, es tan gracioso. Igual lo puedo preguntar. Eres tan graciosa ahí con tus preguntitas y con tus inquietudes. No, pero mira, eso es una noche, tiene que llegar el gen. Sí. El gen tiene que llegar una noche con su cinturón, porque eso me imagino que los grafiteros deberían llevar un cinturón con donde se meten ahí sus mierdas, ¿no? De pintarse. No, normalmente llevar una bolsa. Sí. Es como más. ¿Te importa que coja la idea del cinturón y la haga mía? O sea, que él. No sé. Eso es porque que la él visión, llega una noche. En el Batman de los 60. Él llega una noche y entonces esa noche ya es tarde, son las 5 de la mañana, porque él estaba pintando hasta esa hora. Venus ya está en el horizonte. Pero ya está en el no le gusta, eso dice. Venus ya está alta en el horizonte de la estrella, la lucero del alba. Sí. Y tiñe con esa tenue luz plateada la ciudad en su belleza urbana. Y tan tenue. Y tiñe con su tenue luz plateada las pinturas que preciosas de él. La bombilla es una amarilla a muerte. No has visto la luz él de Venus. Él tiene que en llegar y vida. Volviendo y viendo todo ese paisaje idílico y maravilloso, tiene que decir: tengo que pedirle matrimonio a esa mujer, porque esa mujer me hace feliz. Y con este matrimonio lo que hago es cerrar una cremallera que no se abrirá nunca más y que nos une para el resto de la eternidad. A ver, como si del velcro del cariño se tratase. Exactamente, cremallera y velcro. Del cariño, o sea, si tú me dices que te chirría lo otro... Maika, ayúdame, a que estás conmigo. Maika, tú no... Ah, no, que tú no te gustaban los matrimonios. Es que estoy rodeada de desgraciados desamorados. Dime, perdona. Es que el matrimonio es firmar un contrato y desgraciarse la vida. ¡Qué buen consejo, Maika! ¿Y tú se supone que dabas la opción tierna de esta noche? O sea... Vale, entonces ¿crees que no le debe pedir que se case? Pero ¿y cómo va a salir de esta? Dale. A ver, la otra opción es que se la lleve, aunque sea... No sé, a mí te he dicho que no es un rapper, se la lleva a cenar. Claro, porque los rappers no cenan. Es una puta mierda, pero es lo que es la vida. Nunca. No. El rollo, yo soy rapero, yo ceno. Yo meriendo fuerte, sí, ¿no? Sí. Yo meriendo a cena, sí. tal, y luego resopón. Pero, sí, pero la cena me la salto. Dale. Que se la lleve de cena, que se lleve a un lado, que le dé vidilla, que es lo que quiere la chica, que le dé vidilla. Y después de darle vidilla, pues que hablen como personas normales, pero señora, pedirle el matrimonio, que se lo deje caer, pero que nos lo diga claro. A ver, eso es como sin llegar a las manos, como sin pegarse. Esta respuesta está muy bien, Maika, o sea, no te voy a... A ver, lo que pasa es que ya sabes que, a ver, está bien, pero no responde en absoluto a lo que este chaval decía, porque este chaval no quiere que esté bien con ella, o sea, en ningún momento ha dicho yo lo que quiero, no. Yo... No, y además seguro que no es una cosa que le... Además, o sea, yo no creo que sea un rollo de sacarla por ahí, que entonces a ella se le pasa y tal, no creo que vaya por ahí la movida. O sea, yo creo que el rollo es que, a ver, yo sí, vamos a centrarnos, o sea, los indicios apuntan a que lo que esta chica quiere es que él exprese de una forma, contractual el amor que tienen, ¿no? En forma de, porque además se le ha pedido, le ha dicho, mira, que mi familia es del palo, entonces yo prefiero, ¿sabes? Claro. Y este ha dicho que no. Entonces, ahora está intentando negociar y como ve que está tan gilipollas su novio y que no la aguanta ni Sandokan, pues entonces ha dicho, igual si me caso se calla un vamos poco. Vamos a ver, ¿es tan malo casarse? Bueno, vamos a ver, vamos a plantearlo seriamente. ¿Que si es malo casarse? Sí. No. No. Entonces, como no es tan malo, que se case. Ya. Ay, no, en serio, o sea... Pero había quedado bien, ¿eh? Sí, ha volado el silencio ese que ha habido ahí en medio. 902-345-678. ¿Qué piensas? O sea, ¿piensas que nuestro querido amigo Gen debe se me hace raro. Debe pedirle matrimonio a su novia con el fin de intentar apaciguar las turbulentas aguas que bajan de un río crecido de desamor? No, pero además, cachondeo aparte, Maika, ¿tú, por ejemplo, crees que se le va a pasar la mala hostia, por decirlo mal y pronto, a esa chica después de casarse? Claro. O que se va a activar en cuanto se vayan a vivir juntos y el chaval no esté en casa ninguna noche, eso el amor lo aviva, pero vamos, una cosa loca que sí. Pero a ver, también hay que decir que si ella pensemos, porque si ella lo que está buscando es un contrato en el cual asegurar su amor, sí, y ella lo firma, sí, pues si es tan proclive al contrato, Maika, por Dios, ayúdanos. Ella lo firma y ahí hay amor y él sale por la noche y él vuelve por la noche y ahí sigue habiendo amor. Sí, Maika, ayúdanos. Yo pienso que firmar el papel no sirve absolutamente para nada. Y que si ya critica a su novia de que gilipollas es gilipollas, va a ser él. Pero vamos a ver, los contratos están para cumplirlos. No, pero me ha gustado lo de que los dos... El momento en el que has llamado a los dos gilipollas me ha gustado, porque ha sido como diversificarlos. Pues a mí no me parece bien, ya, porque ya. Este chaval nos ha escrito pidiendo consejos. El Gen no, está preocupado, ¿eh? No para que le llevemos... O sea, en su corazón de lata de spray y lo está pasando mal, o sea... ¿Va a tirar dinero a la basura para hacerla feliz? Claro. De todas maneras, tengo que decir, es un clásico. Es una constante en el amor, ¿eh? O sea, lo de tirar el dinero a la mierda para que tu pareja esté contenta es la vida. O sea, tampoco es nada. Como, por ejemplo, comprar cosas brillantes. Ya. No sé, 902-345-678, 902-345-678, porque queremos que nos ayudéis. Es que en el fondo estoy un poco de acuerdo con Maika. Sí. No, digo lo de los Backstreet Boys, lo de este tío, para la mierda. Maika, un abrazo muy fuerte, guapa. Otro vosotros. Cuídate mucho. Un saludo. Hasta luego. 902-345-678. Necesitamos que nos llaméis a partir de ya. Es importante. Porque además tenemos la carta de Borja y la queremos leer. Y no quiero que sea nadie así del círculo del Jalala. La quiero que sea alguien de fuera para poder ser totalmente, ¿sabes? O sea, como has dicho antes, objetivo. Sí, no, Evan, pero vamos a ver, My Immortal. Te digo una cosa. Yo sí quiero que sea alguien del círculo del Jalala. No. Todos nuestros oyentes. No, porque en el cariño. Todos nuestros oyentes son del círculo del Jalala. Llamas y estás en el redondel. Choca. Llamas y estás en el redondel. Estás en el redondel. Evanescence, My Immortal. Estamos ya volviendo. 902-345-678. Por favor, llamando. Venga. Bye. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Descárgate gratis en el Apple Store la aplicación de Radio Marca para el iPhone y escucha la radio que hace afición a través de Wi-Fi o de cobertura 3G. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. ...26 minutos por encima de las 2 de la mañana... ...esto es la hora del Jalalala... ...patrocinado por Unibet... ...y recuerda que solo Unibet... ...te trae la hora del Jalalala... ...qué momentos hemos vivido esta noche... ...ya a estas alturas, ¿eh?... ...parece que en la noche llevamos una hora... ...pero es que llevamos... ...no una hora porque en realidad... ...con toda la mierda que hemos puesto antes... ...y músicas y tal... ...hemos estado un ratito hablando... ...pero lo que pasa poco. Es que me duele la cabeza... ...porque vi el goril este que vi al principio... ...de desborde de energía... ...ahora noto una especie de vena... ...que se me ha roto en el... ...902-345-678... porque necesitamos que nos ayudéis. Tenemos un amigo, se llama Gen. Él vive la noche como nosotros, pero de otra forma, ¿eh? O sea, es curioso. Para el mismo y a la vez. Primero, o sea, como amigo. Es un tío que nos envió una carta. Amigo mío. Amigo tuyo. Sí. De estos que van ensuciando paredes, eso. Él vive también la noche, es un verdadero. Claro, como tú también eres un artista, y vas por ahí de artista. Y, ¿yo de artista? Amigo. Claro. De artista de dormir, porque es lo único que se hace bien en esta. Pero lo haces muy bien. Y, sí, 902-345-678. Decía, nuestro amigo. Sergio Benete, el artista de la almohada. El artista del piltre, la verdad es que da gloria verme sobar, ¿eh? Sí, no, sí. Hay veces que. Sí, yo he visto colegas aplaudiendo. Sí, es verdad. O sea, mientras duerme, no, el señor Benet, gente aplaudiendo. No, y hasta ahora lo puedo decir, no sé, no es falsa. No, tampoco me gusta. No soy modestia, ¿no? Pero. No. Las cosas que uno hace bien, pues hay que admitirlas. Sí. Soy muy mal ebanista, por ejemplo, no pasa nada, hay que también lo admitir. No, pero no pasa nada. Déjame que resuma el caso. No. Es que esta noche estamos como divagantes, no estamos centrados. Y así no hay Dios que solucione una mierda. Vale, vamos a hacerlo rápido. Es una... El Gen tiene una novia. Sí. Él es grafitero. Y dice, bueno, y está engorilada y enfadada. No, pero y ver, él piensa ver, que obviemos... si se casa, que si le pide que se case con ella, se le va a pasar. Obviemos el que Gen sea grafitero porque yo creo que es poco importante. O sea, el problema yo creo que es porque él no está de noche en casa. Pero y ahora se va a ir a vivir color. Ya. ¡Hilarante! Entonces él no está en casa por las noches. Y claro, la novia, esto, cuando se van a vivir juntos, pues parece que no lo lleva del todo bien. Máxime, cuando además ahora la novia le pidió, por favor, que contrajeran matrimonio porque querían, pues, porque ella quería. Quería casarse. Formalizar, sí. Claro, el matrimonio venía básicamente pues. Casarse, sí. Entonces ella quería casarse y él no accedió. Ahora ella se ha vuelto un poco arisca, está un poco, pues, toca huevos, bastante imbécil, no responde bien. Sí, fantástico. Todo eso por si nos oye. Sí. Y las medidas que está tomando Gen al respecto, pues él piensa que a grandes males, grandes remedios. Y entonces él, pues bueno. Él piensa, pues sí. Si se está portando mal, pues me la quedo para siempre. Claro, si se está volviendo una gilipollas y una toca huevos, pues lo mejor es pedirle que se case conmigo y así seguro que se le pasa. 902-345-678, porque esta es una de las variables que maneja nuestro amigo Gen. Porque no sabe lo que hacer. Él no quiere tampoco renunciar a su estilo de vida y. Está jodido. Nosotros, o sea, pensamos que alguno de los colaboradores, de los que llaman, sí, puede tener la solución, puede tener la clave, sí, para el problema este de Gen, porque es gravísimo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Por aquí estamos, echando un rato. Eres, ¿no? Sebastián, ¿verdad? Sí, Sebas. Sebas, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, tío? Aparte, el rollo de... ¿Perdón? Soy Sebas, el que siempre dejáis tirado la estacada o los minutos de la basura. Sí, o sea, y hoy te podrás quejar 2:30. Prime time del Jalalala para ti. No, hoy acabamos antes. Hasta luego, Sebas. No, aparte, o sea, es verdad, porque estamos una semana rara con esto de la NBA y tal, pero no, Sebas, estás ahí. Oye, ¿has oído la carta de antes? Hombre, claro, ¿sabes? ¿Qué te parece? Dime, perdona. ¿Sabes mi solución? ¿Sabes cuál es? Dale. Que se quede con el perro, tío. Pero si este no tiene perro. Da igual. Ah, no tiene perro. Vale. Que pille otro. No, que no se case. Vale, no, que no se case. Pero, mira, vamos a ir dándole unas vueltas. Un segundo, Sebas, tú siempre has sido muy partidario del matrimonio. Sí, sí, pero mi novia es un cielo, tío. Ya. Mi novia, si mi novia fuese como ella, no me he casado ni de coña. Joder, pues si fueras un tío enrollado, lo que harías sería darle tu novia al Gen este. Sí, claro. Joder, no pasa nada, tío. ¿Qué a pasa? ¿Que eres un estrecho? ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de la suya. A cambio de que él te pinte algo, por ejemplo. Dile que te pinte algo en el culo, o en la espalda. No, el búho. O el coche, eso mola. ¿Qué coche tienes? No. Yo, mi novia es un cielo, tío, y me canso. No hemos dicho que te pinte a la novia, que si no... Pero es que eres un estrecho de mierda, tío. O sea, ¿qué pasa? ¿Ahora vamos a estar aquí celosos con esta mi novia o aquella mujer? No. Vamos a ver, déjame no te rayes. Tu novia. ¿Cómo? Tu novia, tío. Déjame tu novia. Perfecto. Yo no tengo novia. No te rayes. Vale. Sebas nos ha llamado para contarnos un problema. Javito, pon música de problema. No. ¿Te cuento mi problema? Sí, vale. Sí, claro. Sí, ¿tienes un problema? ¿En serio, Sebas? Sí. Hombre, claro. ¿Te parece poco problema? Espera. Te voy a esperar a que canten, ¿no? Sí. Es lo que yo llamo pausa sincrónica. Sí. Pero lo llamo yo porque me sale de los huevos, en realidad. No se llama así. De hecho, no creo que pausa sincrónica sea una... Pero mola mucho. Sí, suena guay. Y si además te dicen, por ejemplo, no, es que el challenger no pudo despegar porque hubo una pausa sincrónica, dices, hostia, claro. Ya empezó. Párate. No, pero no, la pausa sincrónica de esta canción está un poco más para adelante. Lo que pasa es que es muy largo el trozo este, pero como lo pasamos charrando aquí, pues lo pasamos fenomenal. Echamos un ratito estupendo. ¿Pero vas a hacer también vocecitas de animales y eso? ¿Qué? No, vas a imitar animales. Hoy no hay ruido de animales. Ahora aquí. Adelante. Si te parece poco problema, tener 28 años, ser calvo, sí, llevar gafas, ¿vale? Casarte dentro de 3 meses. Tener una hipoteca a 50 años, 3 préstamos personales y una tarjeta, si te parece eso ya pocos problemas. Podría ser igual, pero con una tarjeta más. Sí, o con una hipoteca. No, a más años ya da igual, porque no creo que vivamos ahí tanto tiempo. Otro problema se me olvida, y que estamos a punto de que nos echen a toda la calle. Pues ya. Si te pasan pocos problemas. Pero sí, bueno. Esto es lo que yo llamo un problema vigorizante. Porque ahora la gente que te escucha se viene arriba, ¿no? Sí, o sea, es una cosa que yo. Porque es una cosa que la gente le motiva mucho. Pero mira, claro, no llamo para contar mis problemas, llamo para solucionar problemas. Qué cabrón. Esa es la respuesta que yo quiero. Soy un solucionador de problemas. Sí, señor, sí. Y yo tengo. Espero que tu gomina. Que ternura no sea como la que usa Algo Pasa con Mary. Espero que no sea esa. Mejor. Pero si hay una gomina de ternura en el mundo, es esa. Sí, voy a leer una canción. Javito, ponme otra canción que voy a leer una carta. Voy a leer una carta. Ponme otra canción. Otra cosa. Que llame Perico ahora mismo. ¿Por qué? Porque el Kun es un traidor. Se va a ir al Barça, ya verás. No, que eso lo dijo porque se quiere ir del Atlético. Claro, sí. No porque se quiere ir al Barça. En realidad le da igual irse al Barça o a otro. Él se acabó de comérselo un moco. No, pero esa es la típica frase que se sacará fuera de contexto, se entiende mal. Pero en cualquier otro contexto, que digas, ojalá me lleven al Barça, ¿sabes? Está mal entendido. No, pero es que si lo oyes la oye, entrevista... por Dios, dejadme que lea la carta porque vamos a por la tercera música de problema, ¿vale? Venga. Hola, bueno, esta me la tienes que tratar con especial ternura, ¿vale? Porque Borja es un chico del Facebook y es un clásico, lleva mucho tiempo con nosotros y yo quiero que lo trates con cariño, ¿vale? Hola, tíos, me llamo Borja. Sí, exacto. Yo os escucho desde hace un par de meses y de cuando en cuando me pongo en el ordenador y comento el tendí. Además de ser cariñoso, nos ha contado una chapa de carta que me dio unos tajos y así. Bueno, os escribo para exponeros un problema que me inquieta y de noche me golpea. Y recurro a vosotros para tener otro punto de vista, vaya. A la cosa de 6 meses me dejó el chico con el que estaba, que encima del capullo de él me dejó la noche de Reyes. Claro, eso es algo que siempre te hunde en la miseria más profunda y oscura, un poco más que si fuera cualquier otro día. El tío este, cabrón, cuyo nombre no diré porque luego Hugo se enfada, jugó conmigo. Llegó, me ilusionó, me bailó el agua un par de meses y cuando consiguió que me entregaran cuerpo y alma, me dio la patada y se fue. Yo llevaba un tiempo hecho un maniquí, apenas comía, dormía poco y lo poco que dormía lo hacía fatal y siempre soñaba con el gilipollas que me dejó tirado. No salía, no me relacionaba con el resto de la humanidad, estaba en mi habitación todo el día. Un día vino una muy buena amiga mía, una muy buena amiga y me dijo que me fuera con ella a una fiesta en casa de un amigo y decidí. Y va mi amiga y me dice que es una fiesta hippie. Yo en mi diario suelo ir de negro, con cadenas de cuero, pinchos, guantes sin dedos y demás. Sí. Así que me puse a buscar por la guardilla, algo de mi época en la que vestía con colores vivos. Quedé con unos amigos para ir a la casa donde se hacía la fiesta y cuando estábamos todos juntos me dijo un amigo que en el bus que íbamos a coger estaba su nuevo novio. Yo me quedé pensando cuánto le duraría, porque mi amigo es bastante casquivano. Ya os digo que la mayoría de veces que son una palabra rara es porque yo he cambiado una barbaridad, ¿vale? O sea, sí, que quede más o menos claro. Era un chico más bien guapo, de estatura normal, pelo castaño, corto, ojos marrones, delgado. Me presenté y me senté en un asiento con una amiga. Después de un viaje en bus llegamos a donde se hacía la fiesta. Me senté en un sofá rojo y a mi lado estaba el novio de mi amigo. Empezamos a hablar de varios temas. Música de él, de mí, que estaba estudiando la carrera de psicología, que vivía en Madrid, que tiene 19 años y demás. Y oye, me cayó bien. El tío es muy simpático. Y ya queda poca gente simpática en este mundo. La gente de la fiesta empezó a fumar y a fumar. Y yo me fui a la cocina, que era el punto limpio. Dado que no fumo, no aguanto el humo de un cigarrillo. Al poco tiempo llegó el novio de mi amigo y seguimos hablando. Mi amigo, es decir, el chico del novio, este se emborrachó un poco e ignoraba a su novio. Seguimos hablando y me di cuenta que desde que el mamón que me dejó en enero, el Día de Reyes, no había sentido lo que sentía cuando hablaba con él o cuando se me acercaba para vernos mejor. Me tuve que ir más pronto de lo normal de la fiesta porque es un trozo que tenía que quitar. Me tumbé en la cama y me empecé a preocupar por lo que había empezado a sentir por el novio de mi amigo. Al día siguiente estaba hecho polvo y por pensar que ese chico tan maravilloso estaba malgastando el tiempo con mi amigo. Y me dije que no se me ocurre a mí mejor cosa que fijarme en el novio de un amigo. Vaya por Dios. Pasaba el tiempo y el tema me empezó a preocupar cada vez más. Y el chico seguía saliendo con mi amigo. Como ya os dije, mi amigo es bastante cabroncete y dejó a su novio. Y yo vi el cielo abrirse con una corte de ángeles y sonando la aleluya. Ya estaba, me había empezado a gustar el novio de un amigo y va mi amigo y le deja. Yo ya no tenía por qué sentirme culpable ni nada por el estilo. Ya tenía el problema de mi amigo solucionado. Pero ¿y ahora qué? Llevo mucho tiempo hablando con el ex de mi amigo a diario, vía Twenty o Messenger, y creo que nos entendemos bastante bien entre él y yo, y que tenemos muchas cosas en común, y lo mejor de todo, me ha hecho olvidar al gilipollas de mi ex, pero él está un poco desengañado con el amor, y dice que ahora no quiere estar con nadie, porque ya le han hecho mucho daño. Creo que podemos llegar a tener algo, porque entre los dos nos entendemos muy bien, y nos gustan las mismas cosas, pero él ahora no está para volver a salir con nadie, y menos tan pronto. ¿Qué debería hacer? ¿Seguir hablando con él o decírselo ahora y que sea lo que Dios quiera? Borja. Vaya puta para Javito cortar esta carta para el resumen de mañana, ¿vale? Ya está. Sí, ya no hay más. Ya está. ¿Me lo puedes repetir? ¿Sabes dónde me he quedado? Mira, es muy fácil. Es que Borja Besado. Borja tenía un amigo. No. Borja no. Tiene un amigo. No, es muy fácil. Borja tiene un amigo. Me he quedado en la chupa de cuero. A ver, resumen para todo el mundo, ¿vale? Borja tiene un amigo. Sí, está claro. No, pero ese no es su amigo. Su amigo salía con otro chico. Este chico corta. El background, tío. Te estás dejando el leitmotiv. Te estás dejando la trama subyacente de esto. La trama subyacente aquí es que se habéis perdido porque, claro, es el novio. Claro, como vosotros no habéis estado 20 minutos recortando la carta. Pero vamos a ver. Borja tenía un novio, déjame que lo cuente yo. Borja tenía un novio. Vas a hacer un resumen de esos de 25 minutos. Borja tenía un novio malo, muy cabrón. Espérate que apunto una libreta. No, es muy sencillo. Vamos a hacer un truco ninja. Muy florido. Vamos a hacer un resumen. Borja tenía un novio, el novio lo ha dejado. El novio lo deja malamente. Entonces él conoce a un chico que es el novio de un amigo suyo. Vale. Está claro. Entonces él se enamora del novio del amigo suyo. Entonces, ahora el novio del amigo suyo ha cortado con el amigo suyo, con lo cual ya no es el novio de nadie. Entonces, y él está enamorado y se plantea qué hacer. Pues que le dé coba, que vayan a cenar, que vayan por ahí, plan amiguetes, y luego cuando pueda, zasca. ¿Sabes cómo? Pero la carta, 8 minutos. La respuesta, 14 segundos. Me parece, y además, pero es que es lo más normal del mundo. Estamos perdiendo el amigo. El amigo está dolido porque lo ha dejado. Claro, entonces, ahora lo que se plantea. Déjame un segundo, Sebastián. Lo que él se plantea es: yo tengo ahora mismo que ya lanzarme corriendo a ver qué pasa y a intentar. ¿O debo mantener agazapado como un jaguar en la jungla esperando el momento apropiado? Despacito. Es como cocinar una buena fabada. Despacito. ¿Pero por qué despacito? Dependerá de lo que quiera el otro chico también, digo yo, ¿no? No, una mierda. También, pero... El otro chico no ha escrito. Eso también es verdad. Ya está, hay que joderse, hombre. Borja, desde aquí... Sí. 902-345-678. Sí. Llámanos y danos detalles. Pero bueno, ¿qué detalles? Yo te digo lo que quieras, pero si es que la carta era un folio y medio más. Vamos, o sea, te puedo contar lo que tú quieras. Vamos a ver. Tendrá que tantear el terreno primero. A ver. Vamos a ver. Él ya ha dejado claro que hay ahí un feeling especial. Hay un magnetismo, ¿eh? Ahí hay un cariño y una cosa, un sentimiento potente. ¿Cuál ha sido la primera palabra? No sé, me acuerdo. Magnetismo. Tiene un magnetismo especial, o sea. Entonces, claro, si él ve que la cosa está tan clara, aunque el otro chico empieza con las típicas milongas de los huevos, de ay, es que el amor me estoy muy desengañado. Eso es una mierda, o sea, quiero decir, tanto es que da lo mismo, o sea, no importa que estés hablando de relaciones de chico-chico, chica-chica o chica-chico, o sea, da igual, o sea. Sí, a mí me parece una gilipollez. Yo no sé, tampoco quiero decir aquí que se lance a... Pero puede utilizar tu hombro para que le llores, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Qué hombro tiene el niño muerto? Dejaros de piezas. Vamos a ver, este chico le gusta el full equipa. Exactamente, nada de un trozo solo, que todo para él. Si ese chico está ahí, filigay, Roy. Chico, no, pues para primero, aquella noche, tú no le puedes mandar. Tú primero no le puedes mandar una carta a uno que le gusta el Backstreet Boy. No puedes mandarle una carta. Perdona. Oye, Sebastián, nos estás soliviantando la audiencia. O sea, perdona, pero los Backstreet Boys, no es por nada, pero los Backstreet Boys son un pedazo de grupo. Claro, uno de los pilares básicos de la música. Grupo. Pero calla, mira, luego me dices que te calles. Pero es que, ¿cómo puedes decir eso? No, o sea, no te lo voy a comparar con Trípoli, pero... A ver, vamos a ver. Pero, este es el señor que luego dice que no le gusta la música que pongo. O sea, consigo un día meter a Fantasia a hostias y ¡oh! Perdón, que mi yugo de opresión ante la música no te deja ponerlo. Y se me levanta diciendo que le gusta lo más. Poner lo que le sale de los cojones. Perdona, dime. Según tú, tiene que ir a la yugular, ¿no? No, yo no, o sea, puede parecer que he dicho eso, pero en realidad eso no. Eso lo he dicho yo. Todo lo que te estoy diciendo, que vaya despacito, que se hagan muy, muy amigos, que vayan al cine, que vayan a pasear, y que luego, yo qué sé, le vaya a todo despacito. Pero despacito. Es que yo creo que es que ya el tiempo de ir despacito ha pasado. A ver, el planteamiento que estás haciendo es el del amigo al acecho, ¿vale? Sí. Que es un clásico, que está muy bien. Sí. Pero que ahora mismo yo creo que no es necesario. Ya hay feeling, ya hay buen rollo. Claro, ya está. A tomar por culo, que le ponga borde la almohada y a tomar por culo. No, 902-345-678. No, hombre, pero tampoco hace falta que sea una cosa sexual. Pero que se acerquen, o sea, que se acerquen, no, pero que se trata de dar la decisión. Pero, hombre, no, es una cuestión de... ¿Que conocerse? No, pero... ¿O cuando quedas con una tía vas directamente al...? No, la invitas a cenar, un cine, lo clásico... Ya, tío, pero es que lo clásico está guay cuando la acabas de conocer. Yo es que ellos ya llevan tiempo ahí calentando teclas por el Messenger, haciendo gilipollas con el ordenador. Igual, se conocen de una noche. Lo demás es el Messenger y el Facebook. Se conocen de una noche, tío. Vamos a ver, es la fuerza del amor, tío. Espera, que es tu último... Es la fuerza del amor. Están enamorados, tío. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer nuestro amigo Borja? Debería... Y en este caso sí que es verdad, ¿eh? Casarse. No. Que le pide que se case. Venga, 902-345-678, porque estamos intentando ayudar a Borja en esa decisión tan importante que debe tomar. Debe dar ya el paso adelante. Debe tomar la iniciativa del amor. No, pero no lo hagas. Vamos a ver si toma las riendas de la relación y decide seguir adelante con o sea, decide dar el paso y decirle lo que siente a su amigo, o quizá deba esperar. 902-345-678. Sebastián, un abrazo muy fuerte, hombre. Un brazo. Cuídate mucho, hasta luego. Bueno, hasta luego, chicos. Ay, 902. ¿Es serbio? Sí. Era Dichel que lo decía esto, ¿no? 902-345-678. 902-345-678. Porque al problema de nuestro amigo Gen se suma el de Borja. Gen lo tiene complicado, porque él es una persona que se va a vivir con su novia breve, pero él vive la noche. Vive la noche. Raidea la noche, es un rider of the night. Y mira, entonces él es el pico. Te voy a decir una cosa, a pesar de que lo has dicho en un inglés correcto, sí, ha sonado a chiquito de la calzada del tirón. ¿Vale? Entonces rider él of the él night. Vive la noche. Y ahora su novia, que se va a vivir con él, pues claro, no acaba de verlo claro, no tiene, en fin, no sé. No sabe si casarse, si no casarse. 902-345-678. El caso de Borja es distinto. Ha conocido un chico que era el novio de un amigo suyo, pero ha cortado. Y ahora, después de un tiempo pichoneando por el internet, por el Messenger, sí, y demás, se está planteando qué debe hacer. 902-345-678. ¡Hala! Vamos a poner ahí. Vamos a poner a los Arroyo Orbison. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos California un Blue. Pequeño problema técnico. Vale, venga, va. Pues California Blue de Arroyo Orbison y ya estamos volviendo. 902-345-678. living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long doing all I can do to get back to vamos a dejar dormir. En la noche del martes al miércoles, desde las 3 de la madrugada, tercer partido. Los Ángeles Lakers, Orlando Magic. Pau Gasol a un paso del anillo. Las manecillas del reloj se arrastran con tedio tintineante hacia las 3 de la mañana mientras el jalalala continúa en su andadura en uno de los pocos programas normales que vamos a tener esta semana, porque a partir de mañana... Con tedio tintineante. Es una alegoría eso. No, no, ha sido un cabezazo contra la mesa, cabrón. Es que estás... Tienes un ataque de incontinencia verbal que es que no es ni normal. Decía que este es uno de los pocos días que vamos a tener el Jalalala en su formato normal de 1:30, 3:30, porque a partir de mañana, mañana, ¿sí? Tendremos a nuestro amigo John, que a partir de las 3 de la mañana, que él se cree que es a partir de las 3, pero eso nada, va a ser a partir de las 3 menos cuarto, que es cuando nosotros más o menos le daremos el testigo. Pues le daremos el testigo y nos piraremos a tomarnos algo por ahí, bueno, a tomarnos una buena almohada, porque sí, vamos, sí, a estas horas tampoco... Entonces, pues eso, que mañana a partir de las 3 menos cuarto podréis seguir lo que será el cuarto partido, ¿es? Sí. El tercero. El tercer partido de la final de la NBA, en la que pues nuestro querido Pau Gasol, el sampiterno, el larguirucho de Sonboy, ¿ese? ¿Eh? Sí, Sonboy, yo creo que es Sonboy. Pues puede conseguir ser el primer español que consiga el anillo de la NBA. Pero me da a mí que no lo va a tener tan fácil, ¿eh? Bueno, esto será mañana. Pasado, sí, que hago ya un repasito aquí. Sí. Pasado sí que tenemos jalalala normal y el siguiente otra vez. Pues te abro un jalalala en una versión un poco más reducida. 902-345-678, porque hacen falta llamadas. O sea, ya, aparte de que queremos que nos contéis vuestros problemas, cosa que no hacéis ni por saber morir, porque esto es de verdad. Pero o sea, un problema sentido, no una lista esto, de problemas. Claro, o sea, es que hace falta esto es una mierda, porque vosotros lo que tenéis que hacer es... Los que estéis sufriendo, los que tengáis un problema, vosotros o vuestro cuñado, vuestra prima, vuestro hermano, vuestro hijo, vuestro padre, vuestro nieto, lo que sea. Alguien que habéis visto por la calle y pensáis, ese tío me parece a mí que está sufriendo por amor. Por esto, porque yo, por esa mirada que veo que tiene los ojos, claro. Yo creo que a ese tío le han dejado y le ha dejado. Y os lo voy a contar. Y entonces tú llegas y me llamas. Eso es y una de las opciones, dices, porque tío. 902-345-678, 902-345-678. Pero la otra es que nosotros, pues hoy hemos leído dos cartas de dos oyentes, uno sí. Es Gen, el chico que la gente insiste en llamarlo rapero, cuando en realidad él dice que rap no le gusta, es grafitero. Mira, eso en Twenty, por ejemplo, nos han hecho algún comentario, y en general... Pintor. en general, bueno, pintor, grafitero. Sí, grafitero, pintor, bueno, de graffiti. Bueno, que ya nos han dicho que, a ver, la recomendación de Geray, por ejemplo, era que deje esa chupasangre ya. Sí. Porque ha dicho que lo mejor es que se case y que tenga 5 o 6 hijos. Así ya. Su vida mejorará mucho. Ya. Estaba siendo irónico, claro. 902-345-678. José Luis Romero es el que decía: el tío rapero tiene que dejarla inmediatamente. No, José Luis, no hay ningún rapero. Decía, solo el grafitero. Este es el caso del G, porque el caso de Borja es distinto. Él tenía un novio que, pues, bueno, le trató muy mal, con una austeridad suprema, una forma, digamos que era como carbonizando el amor, ¿no? O sea, carbonizando el apretando amor. El corazón y haciendo de extrayendo, sí, metiéndolo en el metiendo el amor en el horno, poniéndolo a 200 grados y dejándolo un mes hasta que se quedase hecho una auténtica piedra, su corazón petrificado, ¿eh? Pero de pronto, cuando parecía que no es el encefalograma, ¿cómo se llama la movida? Es el cardiograma, el electrocardiograma estaba totalmente plano y no onda, había ni la más mínima respuesta. Una onda surgió, pip, pip, pip, pip. Y este encefalograma y este, perdón, este cardiograma, lo que decía es que el corazón de Borja de nuevo latía por un amor nuevo, que era el novio de un amigo. Joder, empezó a florecer lo que era una simple amistad, se convirtió en un amor terrible. Vamos a llegar a las 3 soltando mierda. Buenas noches, Dani. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Dani. ¿Qué pasa? Dani, lo primero es felicitarte porque tienes una resistencia, sí, o sea, a nuestra mierda. Una chapa de 4 minutos, tío. A ver. Tenemos a ver, que moderarnos con eso. Es mierda, no, es nuestra mierda. Vale, sí, vale. Ahí. Ay, ¿cómo ves las cartas de esta noche, Dani? ¿O has llamado para darnos un problema? Lojitas. No sé. No, entonces que a dormir, ya está. A la mierda. Ya me jodas, tío, ya falta mucho tiempo, ya me jodas, date un mic. No, bueno, pues a ver, entonces, o sea, ¿qué, cómo lo afrontamos? A ver, vamos a pensar en el caso de Jaime. A ver. Es que tío se enamoró, ¿vale? Yo qué sé. ¿Y el otro ya no quiere relación ahora? Pues no sé, que hacerse amigo del chaval este, del chat, del messenger, lo que sea. Sí. Estamos mezclando aquí casos, ¿eh? O sea, yo te he preguntado el gen, el chaval este de que le va a pedir a su novia que se case. Ah, este, que se case, sí. Y eso. A ver, tío, que le manda la mierda, hostia. ¡Ole! Bueno, bien, Dani, no, bien. Dani, te veo muy lanzado, ¿eh? Esto es un crochet de derechas y una percat de izquierda, a la mierda, a ver, claro. Bueno, a ver, tío. Le pidió ella a casarse y luego el chaval no quiere y ahora porque ella se aflojó ahora quiere. Sí. Mira qué calzonazos que es, tío, no me jodas. Ya, pero ser un calzonazo es algo que la gente toma como si fuera malo, pero yo creo que es una cosa que está menospreciadísima. O sea, el ser un calzonazo es algo muy positivo, de hecho, hasta sobre todo para la paz mundial. Y para, no, pero por ejemplo, para cosas de gente con el ego bajo, ¿no? O sea, con baja autoestima, sí. Ser calzonazo es un reafirmante de la personalidad muy bueno, muy claro, porque si tú tienes una personalidad lamentable y siempre te comportas como una cucaracha, pues lo mejor es que la personalidad de tu novia, que es grande y potente, se convierte. O sea, digamos sí, que se potencia y la tuya sigue estando a ras de suelo. La fagocita, o sea, sí. Fagocita tu mierda de personalidad, te conviertes en un pelele sin cojones. Pero estás siendo coherente, porque eres claro, siempre exacto, eres un pelele. Que es lo importante. Pero a ver, tío, se le va a meter ahora a casarse y se le va a montar, tío, para toda la vida. Coño, no me jodas. Pero, se va a claro, montar para toda la vida es una frase súper cansada. No, pero es verdad. O sea, suena a fatiga. No, pero suena a garrapata. Suena a quedársele ahí enganchada. No, a ver, si él a la primera vez dijo no sé cuánto lo dudaba o lo que sea, tío, sí. Pues ahora le pidís casarse, tío, a ver, no sé, no lo entiendo. Mira, yo, cuando quieras que empiece a defender una postura que no me creo, me avisas y empiezo. ¿Ya? No, ¿mismo sí, le doy? Sí. No, dale. Tío, pero es que yo lo comprendo. O sea, yo comprendo mucho a la novia, porque en realidad, o sea, si su novia le hace ilusión, casarse, ¿qué le cuesta a él decir que sí y casarse? O sea, ¿sí qué más da? Si se van a vivir juntos, es lo mismo. Es verdad. Pues dale, que se case con otro, pero que viva con él, y ya está. Esa sería muy buena. Sí, que un colega. Que sí, que haya un colega y que se lo diga. Además que sea rapero, que así la gente estará contenta. Ya, no sé. Oye, a mí me ha gustado mucho la solución de Dani. Ya, ¿eh? sí. Dani, por ejemplo. A ti si un colega te pidiese, oye, cásate con mi novia y así me la tienes entretenida, ¿tú cómo lo ves? Joder, eso es una mierda, ¿eh? No, una mierda que va, tío. Piénsatelo bien. Si está buena, tío, joder. Sí, tienes, claro, si está buena tienes todo lo malo de tener mujer y nada de lo bueno. ¿Por qué? Porque vas a trujar a la novia de tu amigo. ¿Cómo que no? Es tu mujer. Pero es su novia. Su novia lo tiene jodido porque se está acostando con tu mujer. Además, siempre tienes la excusa de cuando estés cabreado vas y le tiras una paliza. ¿A quién? ¿Al novio? Claro. ¿Al otro? Sí. Y te estás tirando a mi mujer. Cabrón. ¿Qué va, tío? No tiro a la mujer, tiro a los dos, tío. ¿Qué va? No lo sé. ¿Qué pensamos de lo de Borja? Vamos a ver. No, a ver. Que es muy difícil, tío. Yo qué sé. Es que se le pidió casarse y dijo que no. O, no sé, estaba allí dudando y ahora quiere casarse, pues que lo pida. No sé. Pero tú crees que, o sea, la pregunta de verdad es, ¿tú crees que si él le pide que se casen y se casan, ella volverá a ser más suave y volverá a dejar de tocarle los huevos? No. Mira, yo creo en una cosa. Dime. La gente no se cambia, pero por desgracia, ¿sí? Cambia la gente. La gente no se cambia, pero por desgracia, perdona. No. A ver. Dani, otra vez, porque no lo hemos pillado. Vale. Yo creo que la gente no se cambia. Sí. Nunca. Por desgracia, sí. Se cambia la gente. Ya, o sea, que aunque la gente no puede cambiar, sí que te intentan cambiar. Sí, se intentan cambiar, pero... No, tío, está su caso es perdido. Joder, desolado. Que busque otro que quiera casarse, tío, que no se case. Si se casa cuando con ella, tío, se va. En el momento que quieras, lo digo. Cuando tú quieras, lo digo yo. Ahora. Pero él está enamorado, tío. A ver, eso es sobre todo para todo. Sí, vale para todo. Vale para todo. Bueno, vamos a pensar en lo de Borja. Ah, no, que nos tenemos que ir a boletín. No me cuelgues, ¿vale? Que nos tenemos que ir a boletín. Vale. Espera un segundo. Vamos a resumir un poquito lo de Borja. Y así... Sí, bueno, para todo el mundo, ¿eh? O sea, lo que le pasa a Borja es que él, bueno, pues había estado en una relación con un chico, una relación muy larga, entonces después de todo ese tiempo, pues que pensaba que el amor ya no era posible, pero la sorpresa vino en forma de un chico de pelo corto, de amplia sonrisa y de ojos castaños, que en una fiesta de cumpleaños de una amiga suya le hizo descubrir de nuevo el amor. El problema es que este chico era el novio de un amigo suyo, por lo tanto... Si había cierto respeto y cierta distancia, pues porque es tu amigo, ¿no? De pronto esta relación entre los dos se acabó. Y ahora Borja quiere, pues bueno, se siente enamorado de este chaval y quiere ir a más. Quiere ver cómo puede abordar a este chico. No sabe si esperar a que pase un poco de tiempo para que el chaval se le cure el alma o si debe lanzarse ya. 902-345-678. ¡Hala! Vamos a boletín ahí en un momentillo, que estamos ya llegando. Vale. Y... Tú ni te muevas, ¿eh? No, hay que... Dani. Tranquilo, que le tengo mucho. Ve pensando, ve urdiendo planes, a ver cómo le arreglamos la vida a Borja, porque Borja es un tío que está sufriendo, tú. Lo ¿Eres consciente mal, de cuánto sufre? Sí, muy mal. Sufre. 902-345-678, porque necesitamos que nos ayudéis, tanto en este caso como en el de Gen. ¡Hala, Javito, hombre, vamos a boletín, venga! Marca. Nos encanta la información. La cultura del buen rollo. ¡Ay! El pico del tiempo va escarbando en el pico del tiempo va escarbando la madre. 6 minutos sobre las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala, especialmente en noches, en semanas como estas, en las que estamos ya tan cerca de eventos deportivos de primer nivel, como por ejemplo la final de la NBA. Lo de la Copa de Confederaciones esta, que por supuesto Nivete estará encima ahí controlándolo todo. ¿Verdad? ¿Para qué? España-Azerbaiyán, ¿sabes? O sea, casi responsable. No te digo nada. O sea, partidazo ahí, bimba. No, pero eso sí. La Roja jugando es un espectáculo siempre, y mañana en el marcador el tío Edu nos lo cuenta todo. Y también hay más apuestas que se pueden hacer ahora mismo con lo de los internacionales. Pero la verdad, yo ahora mismo soy más de lo de la NBA, ¿eh? Porque, o sea, apostar en un Ucrania-Kazajistán... Ya, no es una es cosa... Es que lo veo... No, pero está guay porque... No sé, o sea, como... A ver, hay otras cosas. Por ejemplo, hay un Holanda-Noruega. Escucha, o sea, hay una cosa que como los partidos, eso, lo que dicen es que, mira, me importa una mierda no solamente quién gana o pierda, sino el resultado en sí mismo. Para apostar en un nivel, pues es una cosa divertida, porque tienes... Digamos que eres completamente libre, es como romper las cadenas. Sí, sí, no tienes ningún tipo de análisis teñido ni nada. No, tú eres ecuánime. Además, son equipos que dicen, no tengo ni idea, ni me importa un... Bueno, 9-0-2-3-4-5-6-7-8. ¡Ah! Subidón. Estamos hablando de casos importantes, de momentos cumbre en la historia de Jalalala, que se recordarán en uf, qué difícil, qué mal lo que... No creo que se vaya a recordar mucho. Por aquí en José Luis también decía, el hombre grafitero no está enamorado, está acojonado. Es cierto, y esto es una cosa que en el Facebook también se ha leído. Antes que nada, quisiera hacer un inciso para desearle a Luisma, que es un oyente nuestro, que bueno, que está así un poquito chungo y tal, que se ponga bien enseguida, que lo queremos ver por el Facebook rápido, y llamando y diciendo sus barbaridades y aconsejándole a todo el mundo que haga intercambio de parejas, que es lo que mola. Sí, es lo bonito. Es rollo, o sea, es de lo que va. Espera, perdona, Dani, ¿sigues ahí, verdad? Que sí. Ole. Bueno, ¿ya has pensado con lo que vamos a decir a Borja? Hombre, ya está pensado, oye, tío, ya. A ver. Habla. A ver, tío. Se enamoró, ¿vale? Sí. Y por el amor se hace todo. Vale. Todo. En la guerra y el amor vale todo. Sí. Entonces... Pero espera. Eso es un topicazo. No, y sobre todo, es que ha habido un momento que yo te he dejado hablar porque he dicho, hostia, qué guay, me tira para adelante. Pero de pronto no he sabido encajarlo en el problema de Borja. O sea, ¿qué decir? Esta es una respuesta genérica cojonuda, ¿eh? Que yo lo uso mucho. Sí. O sea, ¿qué decir? Que está enamorado, hombre, es que sí puedo hacer lo que... Pero en este caso, ¿qué tiene que ver? O sea, pero además es él... Que no ha hecho nada, o sea... Pero que hable. Perdona, tienes toda la razón, soy un mal educado de los cojones. Dale, perdona, tienes razón, soy un mal educado de los huevos, dale. Sí, tío, dale tú. No, que te corta, que me sabe muy mal. Perdona, Dani, continúa, por favor. Tranquilo, que somos como en casa. Estamos como en casa. Vaya tela, pero qué asco me estoy dando los dedos. Está bien. Dani, tú molas, tío. No, tío, no, tú molas. No, molas tú. No, tío, tú molas. No, tú eres el que mola. Atiende, you mol. Toma. Va, dale, Dani, coño. Cuéntanos. A ver, tío. Que se intenta quedar con él, lo que sea, y como dijo el otro Sebastián, el que llamó antes, que sea su hombro donde llorar al otro, que no quiere relaciones ahora, vale, pues que ponga, yo qué sé, que se acerque a él, que se haga amigo, claro, que se acerque más, no esto sé qué. Está guay, porque lo que puedo hacer es como lanzar una especie de sondas, a ver qué pasa, o sea, que sea del rollo de decir, o sea, bueno, yo voy a intentar, o sea, yo voy a ir bastante a saco, pero comedido, ya, o sea, la típica figura de voy a saco comedido, ¿sabes? Sí. Lo normal. Es que no lo sabía hacer nunca. Dime. Ya, pero es que lo que no sabemos, el chaval cómo es. ¿Quién es? ¿El otro chaval? No, el nuestro. ¿Borja cómo es? Sí, el Borja, no sabemos, es... tímido, se es lanzado, se es cabrón, no sé, hombre, es que no sabemos nada, tío. Es un tío nada. Que viste con cosas de cuero y con pinchos, o sea, tímido. Ya, cuando lo contaste, pero, tío... Lo está haciendo, eso es un caparazón para protegerse del exterior. Espera, el que se viste así... Por favor, camarero, ¿me pone una de tópicos? Sí. Sí, medio hecho, gracias. Él se está vistiendo así porque él en realidad es tímido y se protege del exterior mediante una capa que me protege, de es como cuero. La extradermis que tengo yo después de no ducharme varios días, que me protege del exterior. Sí. De hecho, mi extradermis me protege incluso de insectos medianos. Pues sí, no lo sé, vamos a pensar que es un chaval normal, o sea, a ver, lo que tenemos que hacernos un poco cargo es la situación en la que se encuentra. Yo estoy de acuerdo. Claro. No me voy a hacer cargo de nada. No, te voy a decir por qué. No estás. Va, cuenta. Mira, estoy harto. Va, cuenta. O sea, si fuese otra persona... Sí, te diría, no, es que vamos a suponer... O sea, si fuera otra persona habría pillado, o sea, desde que he leído la carta... Pero Borja es un tío que está en el Jalalala desde hace tiempo. Círculo interno, main core. Redondela, a ver si te aprende la palabra. El redondel del Jalalala. tenía que estar aquí llamando y dándonos los detalles. A lo mejor no puede, a lo mejor no puede. O a lo mejor ha llamado y Javito no está parando por los cojones. Que es otra opción. Que no nos ha pasado una ni dos veces. Javito, llámale, coño. Vale, pero vamos a ver. Dejando aparte Javito. Sí. Borja, llámanos y soluciona este problema. Enfréntate. Pero es que, ¿pero qué quieres que solucione? Pero el mismo, problema. Que llame para solucionar su problema. Si te has escrito una carta de tres folios, ¿qué más quieres que te cuente? Yo no quiero que me cuente nada más, por favor, te lo pido. Yo lo quiero en la entera. O sea, ya está bien. Lo quiero en la entera. Que no llame, que no llame. No, no hace falta. O sea, que si ya... No. Lo quiero en la entera y a la vez con Dani. Folios de carta. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo lo que quiero es que... A ver, lo que hay que decidirse es... Si se espera o se lanza. Dani, claro, conciso, no, a la yugular. ¿Se lanza o no? A ver, no se lanza y no se espera. A ver, que sea su hombro donde llorar. A saco me lo convenido. Coño, espérate. Sí. Que ponga... Cuando ponga su cabeza en su hombro, pues que le baje poco a poco, tío. A mí me funcionó casi 4 o 5 veces, tío. Joder. Hostia, no, eso me ha molado, el sistema me ha molado mucho. Es que tú vas meneándote y vas bajando la cabeza ya. 902-345-678, porque queremos seguir hablando de estos temas y queremos ver cómo los solucionamos. Dani, un abrazo muy fuerte, hombre. Igualmente. Cuídate mucho. No, yo te quiero a ti, tío. No, tío, yo te quiero. Hasta luego, un abrazo. Ay, 902. O sea, me parece la técnica más rastrera que he vivido en mi vida. Sí, pero me gusta. Incluso es tan rastrera, no, rastrera no, pero es como que es de esas cosas que dices, ja, me he reído, voy a no comentarlo más por si acaso. No, o sea, es una cuestión de ir redirigiendo el hombre. ¡Oh, qué canción más bonita es esta! Mira, es verdad, ¿eh? Ya la hemos puesto, creo, ¿no? La de Solo Dios Sabe, qué bonita. Sí, sí, sí. Es una versión de God Only Knows, ahí más bonita que la hostia. Sí. Esta es de enamorarlas. Esta es de estás en tu coche una noche, te diriges hacia casa meditabundo. Tienes que poner una cara un poco tribulada, como que estás mirando a la carretera, pero como con la mirada perdida. Y pones esta canción... Es una de las melodías más reconocibles de los del siglo. Sí, de todo el siglo XX. Sí. En una versión de Charlie García y Pedro Aznar. Y entonces pones esta canción y te pones, es muy importante que mientras miras a la carretera, aunque no te la sepas, tienes que hacer como que te la sabes y que medio cantas. Y luego aparte tienes que cerrar el puño. Y hay una mirada al mar. Se llama da igual que estés en medio de Graja de Iniesta. Se dice letanía en la mirada. No sé, como quieras. Yo digo tener el mar en la mirada. Sí. Y tienes la mirada perdida sobre el horizonte. Y es importante, ¿eh? Y cuando ella te pregunta, te giras y haces... Y giras la cabeza diciendo... ¿Sabes? Vais a estar gilipollas. Sí, pero esto, mira, esto lo puede hacer Borja, por ejemplo, ¿eh? Sí. Es una cosa que... Claro, y le pones esa canción y uf. Claro, 902-345-678. Vamos llamando y vamos a ver esta. Ah, solo Dios sabe. Qué bonita canción. Amor que te tengo, pregúntale a la... sabe nuestro destino. Solo Dios sabe nuestro destino. Solo Dios sabe nuestro destino. Si quieres vivir de cerca el mundo del motor de competición, te invitamos a un café en el paddock. Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde en intermedio, Café en el paddock, con José Luis Merlos. Radio Marca, la radio que hace afición. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo pasa la noche, ¿eh? Es una noche así, hoy diría que rara, pero no, una mierda, es una noche normal. Rara será mañana, porque mañana es la final de la NBA, bueno, una de las finales de la NBA, que podrás seguir, como siempre, en la sintonía de la radio del reporte, en la sintonía de Radio Marca, en sus diversos diales a lo largo de toda España, sí. Para, y si no, a través de marca.com, en internet. O en pues, el canal 66 de la TDT. Con grandes tío. Colaboradores, a los mandos está nuestro amigo John, al que mandamos un fuerte abrazo, cosa que él no hizo el domingo. Sí. Y bueno, pero desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño, sí. Y vosotros colaboradores. Está como, la Fuente, está bien, ¿no? Sí, está la Fuente, está Ramón Tercet. Un auténtico espectáculo y un auténtico privilegio poder vivir en directo, retransmitido por una radio en directo, las finales de la NBA. Un auténtico circo, un colegio casi. Sí. un colegio y un circo mediático que, a la vez, que ponemos al alcance de todos los oyentes. Bueno. Eso está bien, yo agradezco profundamente desde aquí, quiero dar las gracias a Radio Marca por hacer posible este evento radiofónico, pero no es lo que me ocupa ahora. Yo ahora mismo estoy por otros temas, sí, aquí, ando yo a ti te veo sufriendo, por te veo otros derroteros, me manejo entre las piedras como una pequeña serpiente del amor y noto... No, a ver, serpiente del amor, vale, o sea, vamos a ver, es que a eso se le llama otra cosa, de hecho suelen decir anaconda del amor, pero déjalo estar. Y noto que la cosa no acaba de funcionar. Mejor no, yo, si no andes por ese camino. Si fuera Borja, si yo fuera el gen, yo no estaría contento, notaría como un déficit en la intensidad de los consejos. Buenas noches, José Joaquín, ¿es? No. José, buenas noches. Francisco Javier. Francisco Javier. Por ejemplo. No sé, ¿cómo prefieres? Me da igual. ¿Tú prefieres José Joaquín o Francisco ¿cómo Javier? ¿Cómo te gusta que te llame? Es que como es compuesto. Bueno, pues Chico y ya quedamos mejor. ¿El Chico? El Chico. Jole. Oye, Chico, ¿qué nos cuentas, tío? ¿Qué cuéntanos, pasa? Cuéntanos. ¿Has oído las cartas esta? Bueno, ¿dónde nos llamas lo primero? De aquí, de Cádiz. Bien. Vamos bien, de Cádiz. ¿Qué, has oído las cartas, tío? He oído unas pocas, pero como me he quedado dormido aquí esperando que me toque el turno de cargar y... Ya, unas pocas, no creo que pocas, o sea, pocas, no, supongo que sea alegórico porque en realidad solamente hemos leído dos. Bueno, ¿qué? A ver, ¿puedes ayudar a Gen, por ejemplo? A ver, ¿cómo sobrelleva esa pesada carga que lleva encima de mí? Este es el grafitero. Este es el grafitero. Pues yo creo que él lo que tenía que hacer es hacer un graffiti en lo de la novia y así podría llegar algo más. ¿Un graffiti en lo de la novia? ¿Qué quieres decir? Explícate. Hombre, porque le pinten un grafiti en la fachada de la novia y a lo mejor así puede llegar algo. Yeah. Vale, o sea, tú lo dices que él intente liarla a base de una expresión artística, marearla y así conseguir no casarse. O a lo mejor te casa más intensamente. A ver. Vamos a ver, lo de casarse intensamente. Vamos a ver. ¿A qué te dedicas tú, José? Perdona, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Perdona, es que no me acuerdo. Francisco Javier. Vale, o sea, chico, perdona. Paco Javier. Chico, a ver, ¿a qué te dedicas tú, chico? Yo, camionero. Camionero. Tú imagínate que para intentar encandilar a tu novia le dijeras un día, cariño, corre, suelta el camión. Y te cogieras y te hicieras, yo qué sé, Por ejemplo, Cádiz-Moscú, sí, del tirón. Del tirón. Para demostrarle el cariño que le tienes. O sea, ¿tú te crees que eso le iba a ayudar? O sea, no sé. Pues seguro que sí. Vas a ver Moscú. Bueno, cariño. Seguro que sí, si cierran los seguros. ¿Ayuda o ya lo parte del todo? Ya, bueno, claro, esto es la típica de siempre, que es, ¿qué prefieres? ¿Una victoria a medias o una derrota total? No, esa frase no está bien así, seguro. No sé, tío. O triunfa o le pegan por la... O revienta, vamos. ¿Pero tú crees de verdad que podría ser una solución? O sea, él le coge, le hace una pintada. Pues sí, porque... ¿Y qué le pone? ¿Qué le pone la pintada? ¿Qué le pone la pintada? Una pintada con sentimiento y lo que él quiere, que no quiere dejar ninguna de las dos cosas. Eso se lo tiene que poner una pintada. Ah, pero yo quiero que me elabores un poco más esto, tío, porque decir que una pintada tú, por ejemplo, es un poco peregrina. ¿Qué tipo de colores usarías? Sí, no, es que mi mente no llega más para allá. Yo me he puesto la idea, pero ya hasta pues ahí que, no llego. Hay que esforzarse. Estamos de acuerdo, él ha propuesto la idea, entonces lo que tenemos que hacer es, entre los tres que estamos aquí, vamos a intentar darle un poco de cuerpo a la idea, vamos a modelarla. A ver. Él coge y le hace un graffiti. Bueno, lo primero, yo, en vez de hacerlo en su casa, porque me parece de mal gusto, que él se lo haga en casa de sus padres, de los padres de ella. Sí. ¿Vale? Pero además que no sea un graffiti, pues que ocupe un muro, sino que ocupe, pues, por ejemplo, todo lo que sea la fachada. Lo mejor es que se lo haga dentro del patio y que sean las tres paredes del patio. La de la izquierda, la de la derecha y la frontal. También. Pero es que si no va a haber menos gente. Cosas importantes. Otra opción. Otra opción. Sí. Por ejemplo, que lo haga en el coche del suegro. No, pero eso es que la, o sea, digamos que la entradilla en el coche y luego el resto dentro del patio. Claro. Y que continúe, si eso, pues, por ejemplo, se puede colar en la casa, pues que lo haga también en la casa. En el pasillo. Cosas importantes. Tienes que llamar la atención, con lo cual, pues lo importante es pintar cosas que la gente entienda como transgresoras. Por ejemplo, que le pinte rabos. Sí. O sea, unos cuantos, puestas. Porque en el eso es una forma, digamos, iconoclasta de transmitir amor. Claro, no, y aparte, es una cosa que la gente, pues, al ser una figura cotidiana, pero a la vez transgresora. Con rabos te refieres a gónadas masculinas. Sí. Penes, básicamente. Entonces tú pintas unos cuantos, 5 o 6, por ejemplo, en el graffiti. Y entonces con eso te aseguras que la gente capta la atención de la gente, y por otro lado te aseguras que nadie se va a enfadar. O, por ejemplo, que cada letra. Sí, sea uno. Eso es elegante. Sí. No falla nunca. Lo vaya a enterrar. Lo que pasa es que quiero saber cómo hace el puntito de la I. No. ¿Qué? Perdona. Con una gotita de pintura. Lo vaya a enterrar seguro. No, pero ¿por qué? Si lo que estamos diciendo es normal. O sea, vale, entonces tenemos. Tenemos una pintura en el patio de donde viven los padres de su novia. Con motivos sexuales alegóricos. Sí, o sea, con unos cuantos rabos haciendo las letras de las penes. Penes, perdón, por penes Dios. Haciendo las letras. Si no, no va a parecer serio. Ya, vale, entonces. No, pero es que, ¿verdad? O sea, vivo. Pero quiero decir, todo el mundo tiene, o sea, por lo menos los chicos. Casi todos. Sí, entonces, yo creo que es una cosa que es como tan habitual que nadie se puede enfadar por ver eso. No. Hay que tampoco enfadar. Porque si tú, por ejemplo, imagínate que pones, yo qué sé, pues hoces y martillos, ¿no? Un rollo comunista, pero claro, a lo mejor, pues, si tú no eres del rollo comunista, te si puede no molestar. Simpatizas, claro, si no simpatizas, te puede molestar. O, por ejemplo, de yugos y flechas, también. También, te puede molestar, pero sin embargo pones un rabo, o 10 o 15, pues... Eso es una cosa que está universalmente aceptada. Es un poco, pues, y es el poder de la naturaleza. Sí. Que está ahí, vale. Porque aparte estás a la vez transgrediendo, porque no es el estándar cultural, pero sin embargo es comprensible para todo el mundo. Y entonces ya tenemos más o menos cómo es el graffiti. Sí. El mensaje es lo importante. Sí. ¿Qué mensaje es? Porque le puedes escribir directamente, ¿quieres que lo esté conmigo? No, porque lo que queremos es sustituir. Ah, vale, no queremos llegar a lo del matrimonio. Entonces, yo creo que lo que debería poner... ¿A ti, chico, a ti se te ocurre algo? Hombre, yo creo que eso de rabo no le iba a caer muy bien al suegro. ¿Pero por qué? Lo iba a matar. Yo creo que... ¿Cuántos años tienes tú, chico? Yo, 30. Estás muy de moda. No, eres demasiado joven, yo creo. O sea, eres demasiado joven y estás un poco... ¿Sabes? Yo lo veo muy mayor, lo veo anquilosado. ¿Ves cada uno aquí? Yo lo que pondría es, se va a casar tu padre. Vale, entonces, es un mensaje... Con este mensaje lo que consigues es transmitir consigues transmitir la información y aparte está muy bien porque lo pones en el sitio correcto para que vamos, se entere. O sea, claro, entonces tenemos que hacer para solucionar el problema es pintar un graffiti en el que las letras son rabos poniéndose va a casar tu padre. Son penes, perdón. Es que si poniéndose no se va a casar tu padre. Sí. Bien, vale, ya está. Esto es una solución, ¿no? Buena. Sí, además, como no hay ninguna ahí, Ya, te evitas el problema del puntito del aire. Está muy bien, ¿sabes? Sí. Este es el resumen de cómo hemos pensado nosotros que lo se puede funcionar. Gracias a tu colaboración. Las R's también van a ser guapas. Bueno, estamos. Pero este es un pejiguero. Vale. A mí me parece bien, yo lo veo guay. Oye, nos has aportado una gran solución, sí, ¿eh? Sí, tío, o sea, parece una tontería, pero claro, es que así es como se solucionan las cosas. Claro, coño. Tío. A ya, ver, y... queda poco tiempo. Que así puede ser que no se case seguro, vamos. Que no la vea más siquiera. Ah, pero bueno, pues, si no casa así, yo creo que es un poco el quite de la cuestión. Está guay, o sea... Claro. Yo lo veo bien, muy bien hecho, tío, muy bien. O sea, además, cuando nos has sabido llevar ahí... Sí, para... sí, poco a poco y sí, tal, sí, has ido poniendo, guiándonos hacia el camino. Está muy, muy bien. Ahora, sí. Rápidamente. Para lo de Borja. ¿Qué tienes? Que sorpréndenos. Sí, porque lo has hecho fenomenal con la anterior. La de Borja... Sí. Chico, yo lo veo difícil, pero que... ¿Pero por qué lo ves difícil? Ya, pero es que tú lo ves difícil porque son dos chicos y a ti se te hace raro. Pero en realidad, no, tú piensas que no es raro. Tenían otro graffiti. Claro. No, piensa que no es raro, piensa que es normal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo encarrilamos esto? Porque al pescuezo del tirón. Sí, o sea, sin cortapisas y sin contemplaciones. Nada. Sí, claro. Lo que pasa, ¿sabes el problema? Que es que yo... Normalmente cuando le pregunto a alguien una cosa y oigo la moneda mental, que es de rollo, oye, ¿tú qué haces? Una cosa u otra. Y dice, espera un segundo. Y se oye, ting, ting, cling, cling, cling, cling, cling. Mira, pues debe ir... una pregunta. Le quita como credibilidad. Chico, ahora que no nos oye nadie. Sí. Te la suda, ¿no? Te importa una mierda y has dicho lo primero que se te ha ocurrido. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, hombre, no, tampoco. Hombre, no te importa una mierda, pero te importa muy poco. Eso hombre, sí. No es que me vaya la vida en ello, pero que te digo que... ¡Hala, tío! ¿Cómo te pasas con Borja? Mira, no, y si ¿cómo? Lo hacemos al revés. Y si, yo creo que lo que deberías es el consejo es el opuesto. O sea, no te aguanta, espérate. No sí. Tengas prisa, hombre. Nunca. Porque si el amor es como una fruta madura, hasta que no cae por su propio peso, no está... No se la comen los gusanos, quiere decir. No, es que de verdad, como por su propio peso no está buena para comer, no está dulce, no te va a llevar, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es el espíritu. Tú de lo que son algo de fruta... Y si espera, te va otra vez con el que estaba. Exactamente. Si pero tú esperas, ves lo que son árboles frutales. No controlo mucho. No. No. O sea, toda la vida. Te vas a cualquier sitio y la fruta se coge del árbol. La de suelos no. Está buena. Es que de verdad. Un abrazo muy fuerte, que nos vamos, chicos. Venga. Cuídate mucho, hombre. Hasta luego, chao. Bueno, señor Sellavir. Señor Sergio Benet. Ah, mañana estaremos aquí a partir de la 1:30. Estaremos una versión un poquito más reducida. Pero ahora Jalalala con más cartas, recuerda, envíanos tus, sí. Cuéntame tus movidas, arroba la hora del Jalalala. Todo esto será si no encontramos árboles de camino a casa y nos comemos la fruta que encontremos por el pueblo. Ha estado Javito tocando botones y mañana volveremos. Un saludo y un abrazo muy fuerte y buenas noches a todos. Hasta luego, muchachos. Univet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.